Manifestaciones contra la guerra y por la paz de coreanos en Estados Unidos se llevaron a cabo por unanimidad en Washington, Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia y otras ciudades importantes de Estados Unidos el día 21. En esa lucha contra la ubicación de Assad en Sur Corea y de condena a las maniobras bélicas norteamericanas que se efectuó ante la Casa Blanca y el Consulado General Surcoreano en Los Ángeles y otros lugares, participaron también los representantes de entidades del Movimiento por la Paz y otras progresistas de Estados Unidos.